de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura, jeje. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Pusimos las barajas en la mesa, propiciamos la destrucción completa y un mundo palpitante de belleza. En la realidad participo. Fiebre, porque la realidad nos enferma y vivimos una fiebre ingobernable. Buenas tardes, perdón, somos miércoles de 4 a 6 de la tarde, Fiebre Ingobernable en directo. Ya sabéis, estáis en el 104.5 de la FM, Radio Bronca, que tiene una página web que es radiobronca.info, donde podéis ver qué pasa con la radio, los programas, los podcasts, ver las repeticiones, en fin, informaros de todo lo que se mueve alrededor de la radio. Y también tenemos un correo del propio programa, es fiebreingobernable@gmx.es, y esto es un nuevo ataque de Fiebre Ingobernable. Bueno, pues antes de comenzar con este nuevo ataque de Fiebre Ingobernable, que hoy tenemos un tema bastante interesante, complicado también, que nos ha traído bastantes debates entre nosotras, vamos a repasar algunas de las citas que tenemos en los próximos días, en las próximas semanas. Ahí yo tengo una cita para el 2, 3 y 4 de diciembre entre Cambias y el Ateneo Llibertari de Sant Boi, que son las jornadas de supervivencia a la psiquiatría. Organizan la Asamblea de Majares, y para ver las actividades y todo lo que allí se propone, podéis entrar al blog Asamblea de Majares en catalán, por lo tanto A2SSE Asamblea Majares junto a asambleamajares.wordpress.com. Allí encontraréis toda la programación y toda la información para acudir a estas jornadas. Para el mismo viernes 2, hola a todos y todas, saludamos desde el estudio de Radio Bronca. Parece que este viernes viene bastante cargado de actividades, porque el 2 de diciembre también, por la tarde, en el Ateneu de Sant Andreu, habrá un pase de vídeo, que es el Bombit, un vídeo sobre graffiti, y después una charla debate sobre espacio público y graffiti. No tengo exactamente la hora, pero veremos si en el correr de la tarde la averiguamos para no llegar tarde a la cita. Y bueno, la invitación también dice que puedes llevar tu lata, por si te apetece. Pues también desde en este mismo fin de semana, va a ser un fin de semana de correr por un lado y por el otro, siempre en Sants, en este caso en el Espai Obert, el 2, 3 y 4 de diciembre. Se van a desarrollar unas jornadas que ya presentamos en su momento, unas jornadas que hablarán sobre el tema de la lucha en contra del TAB en diferentes lugares de Europa. Y la primera charla va a ser el viernes a partir de las 17. Y relacionado con el tema de estas jornadas anti-TAP, pues este viernes día 18, porque el 20 son las elecciones, domingo, vale, 18, en la barbería, que está ahí en el Furat de la Vergoña, pues va a haber como un benefit para las jornadas, que se trata pues de que habrá maravillosas pizzas y buena compañía. Sí, tontería. Eso, pizzería el viernes a partir de las 9, creo, en la barbería Pro Jornadas TAP, anti-TAP. Bueno, pues vamos a entrar ya en el programa y con este audio. Tengo la labia, la cordura, más cintura para regalar placer. Y aunque le suene arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer. Y llegó eso, el polvorete. Y dice así. Bueno, no os espantéis con esta música, no ha habido un giro musical en Fiebre Ingobernable ni en Radio Bronca, simplemente con estas músicas que de alguna forma, por coger la música como algo cotidiano, queremos introducir el tema que vamos a tratar hoy. Que justamente el tema que hoy trataremos es el de masculinidades. Y bueno, decir que es un programa un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, porque hoy vamos a hablar desde la experiencia, de distintas experiencias, vivencias, procesos, desde lo personal, que algunos chicos, algunos amigos han querido compartir con nosotros para que sea posible este programa, porque decir también que va a ser un programa que gira en torno a estas entrevistas, que es el eje más o menos fundamental. Y bueno, nos hemos encontrado con ellos en distintas instancias, y de todas esas charlas hemos hecho alguna selección que las que les vamos a presentar esta tarde. Y bueno, algo que más o menos que veníamos hablando entre nosotros antes de hacer estas entrevistas, como decir a quién le decimos, a quién invitamos a participar de esto, porque es algo bastante personal, como que nos sorprendía que a cada colega, a cada chico que le decíamos, bueno, mira, estamos en este tema para el programa de hoy, queremos hablar de masculinidades y habíamos pensado en hacer una entrevista que gira un poco en torno a estas preguntas, ¿no? Que son preguntas bastante personales, como venía diciendo, que la respuesta fue positiva, que todos accedieron, que fue como, sí, venga, va, tengo ganas, y bueno, que se abre un poco la persona, y que es difícil, ¿no? A veces como cuestionarse uno mismo, es difícil como tratar de entenderse y sobre todo compartirlo y poner en palabra, porque muchas veces hay cosas que las sentimos, pero ponerlos en palabras también nos cuesta, ¿no? Y por eso este es un programa también que quiere como, no quiere dar una conclusión cerrada, no quiere dar una teoría, sino que es que estas reflexiones, estas experiencias, como que den lugar al debate y a nuevos cuestionamientos. Y bueno, de esta manera abrimos como la puerta en este encuentro radiofónico. Bueno, y ¿por qué hablar de masculinidades, no? Un poco también. Alguien propuso el tema entre nosotras y entonces empezó también un debate entre nosotras y pensábamos que era algo que se habla poco y se habla como en voz baja, ¿no? Y que también que quienes fuimos socializadas como mujeres tenemos también una trayectoria de pensamiento y de acción frente al lugar que ocupamos en este sistema sexo género, en el patriarcado, a nivel de como un referente, ¿no? Que podemos tener. Muchas antes de nosotras cuestionaron esos roles de género y se afirmaron ahí desde la diversidad de feminismos que puede haber y muchas lo seguimos haciendo, tratando de construir un poco de forma cotidiana, ¿no? El género y las formas de relacionarnos que nos han impuesto. Entonces, entre las mujeres buscamos nuestras cómplices, tanto para la teoría como para la práctica, y bueno, pasito a pasito sentimos que vamos avanzando. Pero, ¿qué pasa con nuestros amigos, compañeros, colegas, familiares, hombres, ¿no? Con quienes compartimos espacios y parte de nuestra vida y que han vivido estos procesos y sus procesos de rechazo al sistema sexogénero? Queríamos saber un poco de qué forma, ¿no? Lo viven, lo piensan, y preguntarnos un poco que si ser hombre es una construcción social, igual que el ser mujer, bueno, si entonces será que tenemos que planteárnoslo entre todas y todos, ¿no? Y bueno, si el antisexismo es una tarea, que si el antisexismo es una tarea tanto de mujeres como hombres, ¿no? Y que muchas veces se achaca solamente a que tiene que ser una labor que llevan las mujeres y como mucho los hombres que viven su sexualidad por fuera de la heterosexualidad, de lo heteronormativo. Entonces, la pregunta también es un poco qué pasaría si dejáramos el racismo solo en, ¿no? Si la cuestión del antirracismo fuera solo una cuestión de aquellas personas que lo sufren más directamente por su color de la piel o lo que sea. Entonces, buscando romper con todo esto y sin querer hablar por los hombres, porque tampoco aceptamos, ¿no? Aceptaríamos tampoco que los hombres lo hicieran por nosotras, hemos tratado de preguntarles qué sienten y cómo viven el género que se le impuso desde bien chiquitos. Y bueno, nos parece un tema complicado, ¿no? Y como decía la compañera, no buscamos llegar a conclusiones, sino también abrir nuevas preguntas. Y bueno, echar leña a fuego a ese debate. Sí, también pues decir que lo que, o sea, que la nuestras entrevistas y como las planteamos, no negamos que fueron dadas con compañeros que viven nuestro entorno, por lo tanto compañeros que estaban en cierto camino de cuestionamientos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que no hemos buscado cómo hacer la análisis sociológica de qué tal el hombre en la modernidad o cómo se siente, cómo es el macho moderno, no hemos ido buscando como un abanico de diferentes formas de vivirlo, sino también, y es un punto en verdad en que queríamos matizar, hemos ido buscando complicidad con nuestros compañeros y que conscientes de que pues la visión y el camino que se ha hecho es diferente quizás de muchos otros puntos de vista. Que también sería pretencioso pretender hacer un reflejo de lo que es las masculinidades hoy en día o no. O sea, se nos queda muy grande, es un aporte mucho más humilde, ¿no? De conversación también de nuestros procesos y en nuestros espacios también, ¿no? Y bueno, recogiendo un par de cosas que habéis dicho, una es la de... Ahora es cuando yo me bloqueo. No, o sea, que bueno, que es significativo eso, lo que ha dicho la compañera, pues, por ejemplo, de que se siente de mayor o menor medida, pues que el tema del sexismo, del género y tal, es una cuestión que en realidad han de tratar las mujeres, ¿no? O sea, como que es una postura un poco rara, ¿no? Y bueno, reflexionando sobre esto, pues me acuerdo de un proceso que hubo hace un tiempo, hace un par, tres de añitos, ponle, que no voy a entrar en la cosa en concreto, pero bueno, que resulta que parece que la única forma en que por fin los hombres tan políticos, tan radicales, tan que se supone que ya tienen cosas muy superadas, pues por fin abrieron un debate, o bueno, lo estoy planteando desde desde mi experiencia, o sea, digamos, la gente de mi alrededor, se planteó un debate sobre masculinidad, sexismo y tal, debate que duró días y semanas, podemos decir, y ese debate solo se... Y sigue. Solo salió a la luz, en realidad, después de que hubiera pues una especie de... lo que mucha gente sintió como un ataque por parte de algunas feministas, digamos. Eso no quiero entrar en el detalle, pero hasta que no se sintieron casi con la obligación de plantearse o de rebatir y tal, ese debate no existió. Lo que queda un poco en patente que sí, que hasta ese momento, de alguna manera, pues se entendía que el sexismo, bueno, lo trataban las chicas porque era un poco su problema. Sí, siempre se decía que bueno, que también nos afecta, pero nunca, digamos, nos hemos llegado a plantear como un problema constante en nuestra vida, ¿no? Solo con una cosa muy heavy que pasó, una situación muy fuerte, pues a partir de ahí se empezó a hablar. Y eso demuestra un poco, pues, hasta qué punto los políticos radicales, toda aquella gente que supone que tiene superado muchas cosas, pues muchas veces no es así. Bueno, y para hablar de todos estos temas tan... Bueno, es complejo, ¿no? Es bastante amplio. Hemos hecho una serie de preguntas a algunos amigos, que ahora escucharéis también algunas de sus respuestas. Obviamente hemos tenido que hacer una selección, porque contestaron muchas cosas y fue bastante interesante esas conversaciones. Y también tenemos a un invitado aquí en el estudio, que también nos va a ayudar un poco a profundizar en estos temas. Bueno, él es un compañero y amigo y participa en un grupo de hombres, en un grupo de alguna forma de reflexión en torno a masculinidad, de cuestionamiento de esa masculinidad dominante, ¿no? Sí. Hola. Hola. Soy Sergio. Que sí, bueno, participé en un grupo así, en un grupo de hombres, o sea, es un grupo de género, o sea, de hombres, a Barcelona, y bueno, si voleu... O sea, ¿explico una mica en què consisteix o què? Bueno, no, potser escoltarem les entrevistes, vale. I després entrarem més a fons amb aquest tema. Vale. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a escuchar poco a poco unas entrevistas. Antes de todo, queríamos poner otra canción en el tema. Bueno, estábamos escuchando una canción de Gori Necro, de un grupo argentino, que se llama Never Knows. Y bueno, para presentar nos parecía pertinente escuchar esta canción ahora para presentar este primer bloque de entrevistas, que elegimos empezar dichas entrevistas con una pregunta bastante clave, que es ¿cómo piensas tú que te enseñaron a ser hombre? Y para esta selección veíamos que era importante que estuvieran más o menos todas las voces que hemos entrevistado, porque como cada persona es un mundo, cada hombre se constituye desde, ¿no?, desde distintas experiencias, tanto se haga desde la familia, la socialización, y bueno, ellos mismos lo van a ir diciendo, cómo han aprendido a ser hombre, de dónde han ido pillando esta manera de ser. Y sin embargo hay muchas cosas en común, ¿no? Porque no es que... Sí, hay una trayectoria parecida en muchos casos. Varios ejemplos se han ido repitiendo y bueno, los dejamos con las propias voces de estos chicos. En mi caso es de una figura de un padre bastante autoritario y bastante con patrones masculinos muy fuertes y situaciones. I de crear molt de rebuig, però de donar-te compte després que tu les reprodueixes. I és molt greu quan et diuen, igual, als 18, 19 anys, no, que t'estàs construint allà i dius, hòstia, sembles ton pare, això a tu. A mi això sí que va ser un canvi supergran, no? De rebutjar molt això i de tenir igual una sortida molt agressiva, no? Com podria tenir ell, tant, no? Així com, no sé, per jo sí que... I a partir d'ahí, pues, hòstia, començar a jo no vull ser així, no? I jo crec que comences així amb totes aquestes coses, que l'important és donar-te compte de, o sigui, per jo, de que t'has construït fent coses que generen conseqüències que no t'agraden i que no les vius bé i que tenen conseqüències a la gent, no? I jo crec que cada vegada, o sigui, que si te fiques aquest xip, pues vas fent. Si no fiques aquest xip, pues no vas canviant. I els processos de canvi pues tampoc són fàcils. I a vegades tens recaigudes, no? O sigui, de merda, he tornat a això, que fa 2 anys jo vaig estar treballant molt, no? I ara he tornat. Merda, bueno, pues, si tracta això, no arriba un punt que ja està, ja has canviat, ja no. Això és un procés que durarà tota la vida. Clar, jo veig com un procés, no? O sigui, jo crec que hi ha dos parts, que hi ha una part que et construeixes des d'aquest petit, en el sentit que interioritzes una sèrie de coses que veus, la tele, no? Una sèrie de patrons de la masculinitat que tindràs, no? Doncs el teu pare, la gent que tens al teu voltant, això, les pel·lícules de la tele i què fa l'home, què fa la dona. Però després la segona etapa, que és el que jo recordo, és quan tu comences a ser conscient que ets un home, i això ho recordo a l'adolescència, quan de cop te n'adones que, jo sé que estàs allà, que comença l'entorn al que et mous, comença a exigir-te una sèrie de coses diferents a el que li exigeixen a les noies del teu costat, no? I, clar, o sigui, sí, jo sí que no, evidentment en el moment que ho te n'adones, no te n'adones com ho estic narrant ara, però sí que comences a pensar i a partir d'una edat, doncs, tota la pressió de grup, de perquè has de tenir relacions sexuals com més millor, com més aviat millor, i tot el component de l'important no és la relació en si, sinó el com tu després la transmets al grup, no? I com el grup et valora en funció de les teves relacions sexuals, si en tens o no en tens, tal, és el moment que te'n comences a donar, que jo evidentment en aquell moment no ho veia com... no li podia donar nom, però sí que comences a veure que tens una sèrie de pressions, una sèrie de... són una sèrie de pressions socials que diferents a les que tenen les noies. Llavors, jo per mi va ser com el primer moment en què jo em vaig adonar que hi havia algú que em feia que la gent em mirava com a home en el sentit de el que m'exigien, no? Como en mi familia, ¿no? Donde he crecido, donde me han inculcado los primeros valores y todo eso. Como que nací bueno, mi familia era a la iglesia, todo esto, entonces como que me inculcaron los valores cristianos, más como más liberales, de izquierda, y mi viejo, que por lo general es el ejemplo masculino que tenés cuando el orgullo de hombre, como que mi viejo nunca fue el hombre ejemplar tampoco, ¿sabes? Nunca fue un macho así irrespetuoso con las mujeres. Siempre respetó a mi madre muchísimo. Todo el aprendizaje del ser hombre macho, estereotípico social, yo lo aprendí más que nada en la sociabilización, ¿no? En la calle, en el confrontarme en sociedad con otros hombres, con niños y en el trabajo, bueno, dentro, que empezás a salir de fiesta un poco y todas esas cosas así, pero como que nunca me sentí, no sé, fue como también una gran presión así, ¿no? Que uno sentía porque bueno, de alguna manera yo cuando era en la primera infancia también nunca fui el típico niño, ¿no? Era como así medio nene, nena, así también, como tenía, no sé, las chicas me intimidaban un montón, entonces por eso tenía como rollitos con chicos y cosas así. Y que después, como en la adolescencia, cuando uno empieza a recordar todas esas cosas, como que se siente súper intimidado, ¿no? Por el cómo tiene que formarse un chico que intenta ligar con una chica y todas esas pautas o esas normas que hay que cumplir para llegar a conquistar a una chica, para seducirla. Yo como que nunca fui un buen, nunca me sentí muy a gusto con ese rol, ¿no? Ya, bueno. S'ha anat ficant en aquesta espiral com se va fent, no? I no tens, bueno, o no t'agrada el futbol, o no t'agrada segons quines històries, tal. Jo, per exemple, jo vaig fer una activitat que no és molt masculina, com és fer ballet, no? I això jo ho vaig mantenir en secret durant molt de temps, era una espècie de vergonya. Oh, no. I clar, però me vaig adonar que feia això quan tenia, no sé, 15, 16 anys, i quan ho vaig contar va ser la gràcia i tothom, no? I sí, bueno, però en aquell moment, clar, era molt petit i tampoc ho vaig viure de cap manera, però sí que és cert com, bueno, són totes aquestes construccions de rols i de valors, de coses a fer, de tal, que te vas construint, no? La competitivitat i això després, tot el que suposa, la manera d'imposar-te, les baralles en les que participen els nois més que les noies i de quina manera, pum pum, no sé què, i te vas construint, no? I això, i jo crec que és radical. O sigui, jo crec que la masculinitat on se fica de manera molt, molt, molt radical és a la niñez, per així dir-ho, no? Com que no n'hi ha moltes vies d'escape, perquè a més te dirigeixen molt. I si te vols escapar, pues clar, suposo que... Y bueno, ¿cómo te enseñan a ser hombre, no? Supongo que aquí, bueno, y luego se ha visto que en la entrevista esta era la pregunta que todo el mundo contestaba sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque también son vivencias de las que luego te acuerdas, analizas un poco quizá y las entiendes más tarde y tal, pero bueno, supongo que todo el mundo tiene sus recuerdos de cómo te enseñaron a ser hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, un ejemplo que suelo poner y del que me acuerdo perfectamente es el hecho de como siempre, o sea, sí que la división de labor está bastante clara en mi casa, jamás hubo un tú has de ser así, tú eres hombre, haz esto, no sé qué, pero sí que claro, en el funcionamiento de cada día sí que había, o sea, había división, ¿no? Y bueno, lo que recuerdo bastante son sobre todo las comidas familiares de los domingos, que había, no sé, podíamos ser 14, 15, no sé, bastantes, ¿no? Y bueno, era el domingo, era toda la familia, y luego eso había la sobremesa, ¿no? Que se llama, que es ya cuando todo el mundo se relaja, los hombres empiezan a fumar, a beber y a hablar desmedidamente sin parar. Y va subiendo el tono, el alcohol, o sea, la cosa va increciendo, ¿no? Entonces yo recuerdo, pues, como que algo no encajaba mucho, ¿no? O sea, realmente yo lo que quería hacer era alargarme de ahí porque me estaban agobiando del ambiente simplemente. Entonces lo que hacía era me iba y no era el plan de que me frego mi platito para que, o sea, sino que me ponía a fregar los platos de todos. O sea, me pasaba una hora fregando, aunque quizás solo era para no escuchar a los pesados de mi familia, ¿no? Y no sé, son cosas que luego quizás, o sea, son experiencias, ¿no? Que dice, luego, bueno, realmente el resto de la familia flipaba un poco, pero ya luego ya como que asumí ese rol de limpiar los platos. Pero bueno, que no sé, que son cositas y luego te planteas cómo sientes a cierta edad, pues, algunas cosas, ¿no? El análisis ya voy a llegar después, pero sí que de alguna forma, en mi caso al menos, era como algo que no me gustaba de un ambiente que como que era, podía ser bastante machirulo. No explícitamente, pero sí con comportamientos cotidianos, ¿no? Y nada, eso. Bueno, yo, o sea, una mica també de lo que acabé de escoltar de les entrevistes i tal, coincidís també una mica en el tema de que una part seria la que s'ha construït, o sea, m'he construït a partir de, s'ha diguem, de lo que he viscut en ma casa, o sea, de mon pare, ma mare i tal, i després una mica de l'adolescència, no? O sea, de la primera part, diguem, pues no sé, la meva família és, jo crec que típica família progre, però clar que a la pràctica, o sea, no deixa de reproduir el model conservador, no? De, o sea, de, vale, la mare treballa, però després arriba a casa i ho fa tot. I no sé, i un poc he viscut això, no? Però entonces vaig començar, o sea, això jo crec que després m'ha fet donar-me compte de que n'hi ha coses que realment sí que reproduïa, però sobretot ja no fora de la casa, quan vaig anar fora de casa és com que vaig intentar separar-me, però m'he trobat que, per exemple, quan tornava allà, o sigui, tornava, per exemple, a casa de ma mare, bueno, els meus pares estan separats, però quan tornava a casa de ma mare, pues, d'alguna manera reproduïa, i jo crec que encara reproduïsc una mica el, o sigui, els rols de, bueno, pues, ma mare ho fa tot, tal... No sé, que això és algo que... Claro, que si estic fora, no tant, no? Però quan estic allà, sí que ho veig molt. I després una mica... el fet també de... Això m'ha fet com pensar moltes coses, o em va fer pensar moltes coses, i crear una mica de rebuig respecte a mon pare. Però, claro, després a la vegada... És com... Bueno, va passar una cosa, mon pare va eixir de l'armari, no? Es va fer marica, entonces jo crec que això també, com que m'ha fet també una mica, m'ha condicionat molt, o sigui, conforme m'he creat jo la meva masculinitat, no? O sigui, que per una banda està això i per l'altra està... Manteneu el que vull dir, o... Mm-hmm. No sé. I després, no sé, respecte a la... Una cosa també que recorde molt és... O sea, yo por ejemplo cuando era chicotet, o sea, cuando andaba a la escuela, no, yo no jugaba mai al fútbol y sobre todo me juntaba en, tenía tres colegas, o sea, tres chiques, y me juntaba siempre en ellas, ¿no? Y o sea, los chicos normalmente jugaban a fútbol y o sea, no he viscut ahí com algo así que realmente me molestaba fins que vaig arribar a la adolescencia, ¿no? Que em va fer com crear un rebuig respecte a... O sigui, recorde, no? Un rebuig cap a les col·legues, no? Les tres col·legues que després ja m'he tornat a retrobar, no? Però l'adolescència jo crec que va ser com un tall respecte a en la gent que realment havia tingut com molta relació, no? I jo crec que anava una mica en la línia de lo que dient en l'entrevista, no? De que, clar, arribes a l'adolescència i no sé, és com la manera de relacionar-te en els teus col·legues, pues es canvia, no sé... És com que el tema del sexe, no sé. I bueno, i en principi això. Crec que del tema este ja està. Bueno, vamos con los próximos audios. Sí, el segundo bloque en el que tenemos dividido las entrevistas, después de cómo crees que te enseñaron a ser hombre, es qué es lo que no te gusta de ser hombre, ¿no? O sea, aquellas situaciones en las que tienes como un papel asignado o te lo autoasignan, no sé qué, pero que... Bueno, en fin, escuchamos y luego vendrán... Ahí sacamos las copias. Sí. Ahí en un grupo de hombres después del trabajo, bebiendo, no sé qué, y el patrón como que me dice que tengo que conducirlo a la casa, ¿no? Un camino de montaña, que yo estaba bastante también borracho, el patrón estaba peor, y yo al principio digo, bueno, sí, vale, ¿no? como la primera reacción así de esclavo sumiso, ¿no? Y después me pongo a pensar y me empiezo a intimidar, ¿no? Solo así en el camino, medio borracho de noche. Y estoy ahí en la mesa sentado con tres hombres más que trabajan ahí habitualmente. Y bueno, ¿no? Estaba ahí como bajo presión la mirada, que también, por un lado, también yo me puse a pensar y dije, bueno, me puedo negar aquí también, ¿no? No, nadie me está presionando. Bueno, me estaban presionando, pero también de esa manera como, bueno, lo haces si quieres, pero si no lo quieres, no lo hagas. Y medio como ahí riéndose de uno, ¿no? Y bueno, al final no lo hice, pero es como otra de las desventajas, ¿no? De que a mí me ven y yo como que cumplo los requisitos para poder llegar a ser cualquier, no sé, hombre capaz de hacer cualquier cosa que hacen los hombres, yo qué sé. Que en realidad no muchas veces yo me, no sé, veo que mis colegas mujeres están mucho más a la altura de llegar a hacer ciertas cosas que yo y no sé, pues. Has de fer dos o tres bromes abans i no? Llavors passa per una espècie de joc absurd, que és que tu has de, a partir de l'humor, a partir de, com deia, la racionalitat, has d'arribar a expressar alguna cosa que és molt més fàcil d'expressar quan simplement no ho dius o quan hi ha contacte físic o quan tens la relació de confiança i ja està. Intentes com a mínim eliminar una mica, perquè bueno, si vull dir estic trist, dic que estic trist, no faig tres bromes i dos cops i després dic que estic trist, no té cap sentit, no? Ja, és que no sé, a mi me cuesta mucho identificar patrones de hombre y que no, o sea, que sean, que esto sea por ser hombre y no sea por ser yo, o sea, me entiendo lo que decir, todavía no sé muy bien deslindar, pues ahora me he dado cuenta, por ejemplo, de la competitividad y tal, que ahora ya no lo tengo, pero no lo tengo por vago y por esto, pero y entonces me cuesta mucho deslindar lo que es esto, no sé, es que no sé muy bien identificar partes mías y digo, hostia, mira, esto me pasa porque tengo que tener una figura masculina que me ha... Igual, sí, igual por ejemplo el no tener igual permiso así para decaer o para, o igual es un poco así, también igual por circunstancias familiares, de eso de que, bueno, chungas así de vivir, no sé qué, decir, bueno, pase lo que pase, hay que estar siempre bien, hay que dar el callo y hay que mantener el tipo y hay que seguir... Por ejemplo, a mí también me cuesta muchísimo. Me cuesta... Y claro, si me queda aquí como una cosa aquí en la garganta, porque no sé llorar. Y aún ya ahora que, digamos que lloro más, o sea, se me queda aquí y no sé llorar. ¿Sabes? Y es como la gente que me ve llorar, pero llora del todo, no puedo. ¿Sabes? Me cuesta. No sé, me salen tres lágrimas. Y ya está, y se me queda todo acumulado. Y creo que eso también es por... Porque no se ha enseñado a llorar a los tíos. Y yo como tío no sé de llorar. Por ejemplo, a mí también me cuesta muchísimo llorar. Me cuesta horrores. Y claro, si me queda aquí como una cosa aquí en la garganta, porque no sé llorar. Y aún ya ahora que digamos que lloro más, o sea, se me queda aquí. I try to lie. Bueno, y después de esta canción retomamos un poco el bloque que estábamos escuchando con estos con este invitado que tenemos en el estudio y con el compañero de siempre frente al qué es lo que no nos gusta de, qué es lo que no te agrada de ser hombre, si quieres aportar. Bueno, yo ahora en general, o sea, no, o sea, ahora coincidís con una mica en lo que se ha dicho, que lo del tema de, yo por ejemplo lo del tema del plural, del plural, o sea, ara mateixa no recorde quan va ser el moment en el que vaig com deixar de plorar més, no? Però sí que recorde que abans plorava i ara, pues, realment és que em costa molt i recorde a lo millor una vegada fa poc, però des d'eixa vegada, o sea, feia moltíssim i realment és una mica preocupant, però bueno, o sea, també una de les crítiques que a mi m'agradaria fer, o sea, és una mica a la inversa, no? Que, o sea, o sea, realment, bueno, a veure si m'explico perquè és una mica, o sea, no m'agrada com sentir-me com estar condicionat i sentir com la claustrofòbia en el, o sea, en el saber com m'he de comportar, però això em passa tant, o sea, des de, diguem, de la perspectiva del patriarcat, o sea, que n'hi ha com uns clichés que t'afecten totalment, però després a la vegada jo crec que també, o sea, des de quan, des de la gent que a lo millor, o sea, els homes que mos estem currant una mica el tema este, pues també com que es tendeix una mica a veure, o sea, a tirar cap a patrons de masculinitat molt, o sea, més cap a lo que se suposa que és la feminitat, no? Que, però, clar, a la vegada, per exemple, si, o sea, si tu veus, per exemple, la gent marica, pues, no sé, és molt diferent, perquè ells han aconseguit, jo crec, com, a veure, que no és per idealitzar-ho ni res, no? Però sí que és veritat que com estan a un altre nivell i n'hi han com, poden viure, per exemple, un model de, no sé si model d'home com més masculí, però a la vegada com subverteixen un mogollón de coses que n'hi ha ahí, que és com difícil d'explicar, però com, no sé, o sea, segurament, pues, una persona que està com molt forta, no? Que no, o sea, que és heteronormativa, no? O sea, heterosexual i tal. Pues d'alguna manera segurament pot sentir com també algun rebuig, o sea, tot i que a lo millor podria fer-se algun curro, com que el model, diguem, no entra dins dels cànons que se suposa que d'alguna persona que es curra el tema, pues no entraria dins, i a lo millor pot sentir també com rebuig, no? I jo crec que s'ha d'anar una mica com, crec que no m'estic explicant molt bé, però bueno, jo la idea, no sé si és això, però és el tema de, vale, se suposa que els homes no ploren, sí, et poden haver matxacat o no, o jo no ho he sentit així, per exemple, mogollona amb el tema de que no s'ha de plorar, etc. I després hi ha una mica la inversa, no? Si no plores és perquè no deixes, potser, no et deixes obrir suficient o tens un problema en quant a gent, o sigui, que com a home, com no plores, hauries de subvertir-ho i plorar més. O sigui, és una mica complicat amb el tema de potser, o sigui, que també, a part del tema de gènere, hi ha coses de personalitat de cadascú i de vivència de cadascú que poden fer que una persona plori o no, però a vegades sentir-te com, tampoc jo m'estic explicant gaire bé, però, o sea, jo crec que és una cosa que realment, a veure, el problema de que els tios no ploren està ahí i és algo que s'ha de currar, però, o sea, que també hi ha com altres clichés que venen des de l'altra banda, que és que, pues bueno, no sé, pues, que a lo millor, és que no sé com explicar-ho. Jo no sé si us referiu a això, però que a vegades també hi ha certes conductes, valors, que s'aixequen a lo masculí i a l'altre certes conductes, valors, que s'aixequen a lo femení, no? Sí. I també es crea com un binarisme, no? Sí. En el que a vegades potser aquestes dues actituds i valors poden conviure, o encara que siguin contradictòries, tu pots adoptar-la les dues, i segons la situació, segons el moment, segons, no? Com ho incorpores també a la teva vida i tal, però suposo que sí, que quan negues una cosa te'n deixes en altra banda i fins que trobes un equilibri també ha de ser una cosa complicada, no? No sé si anaves una mica per aquí. Sí, anava per ahí, però també anava, o sea, era el que deia, la idea de la penya, pues, gay i tal, no? O sigui, que, o sea, n'hi ha, per exemple, n'hi ha penya que tu la veus i és com molt masculina, no? Tu la relacionaries en algo molt, molt, molt masculí, no? Però a la vegada, claro, no entra dins del, o sea, del cliché de masculinitat, perquè, o sea, la masculinitat té que anar relacionada en la heterosexualitat, no? Entonces, claro, Sí, si diguérem que eixe model, no? O sea, el model que tu veus, no? De primeres, no d'interior, sinó més de com físic. O sea, si podria ser que d'alguna forma també es trenca molt més el gènere, si d'alguna forma poden conviure les dues coses o poden crear-se aquestes contradiccions en una mateixa persona o... Sí, no sé, és com hauria de pensar més, o sigui, no, perquè si bueno, no estic explicant bé. Però és bueno. Que és un tema complicat, no? Que igual com que també nos atraviesa també a nosaltres com a persones. I bueno, hi ha altres preguntes que teníem, no? La siguiente pregunta que hicimos era como igual también muy personal a la hora de preguntarlas, daba como respeto, pero sí nos parecía como clave, ¿no? Que le preguntamos un poco cuál crees que es tu papel en una relación sexual, también si compartían estas relaciones, las experiencias de las relaciones sexuales con amigos, de qué manera, si sentían que se esperaba algo de ellos, porque también de alguna forma es en las relaciones también íntimas donde muchas veces se ven muy claros esos roles, ¿no? de género. Entonces, bueno, esto fueron algunas de las respuestas. I pot ser una altra cosa com l'ho visc ara, que això no vol dir res, o sigui, no vol dir res més que l'ho visc diferent, no vol dir... Però clar, sí que és cert que clar, quan tu ara mires cap al passat i veus les relacions que tu tenies, doncs pues, clar, quan t'has ficat les ulleres i has fet la lectura una mica de gènere, doncs pues veus coses, veus moltes coses i que no t'agraden, està clar, de coses que han passat i coses que si tens sort i tens bona relació amb la persona que vas tenir una relació, vaig tenir una relació dels 18 als 21, així com se repetien molts patrons d'aquests, de masculinitat, no en tot, però està clar que hi eren allà. I sí que pues, en tema de les relacions... de la relació afectiva pues des de sobrecarrega, des de considerar-te tu molt més protagonista que l'altra persona a moments, des de l'agressivitat, des de les males contestacions, que crec que té a veure amb aquesta posició d'estar sempre una mica per a dalt, no? Per amunt. I això, i a nivell sexual suposo que també és té ànsia per, no? Tu tenies que complir, tens 18, 19, 20 anys i tens d'alguna manera que haver tingut relacions sexuals, donar plaer, no? Tota una sèrie d'històries que se te construeixen, que si no les fas ho vius d'una manera frustrada i això ho fas, pues bé, et sents bé, no? I això pues, porta a uns rols que no... Bueno, que te construeixes d'una manera que no... que igual després canvies, ¿no? O no. Pero bueno, por ejemplo, cuando tenía 15 años en el pueblo era una tradición, cuando tú tienes, bueno, gente, colegas también, que cuando tenían 12 años su padre los llevaban a los prostíbulos, ¿no? Y yo estuve en situaciones de que cumplía 15 años o 14 o algo así, y mis colegas, algunos amigos ahí de la barra, no sé qué, me querían pagar una puta, ¿no? De alguna manera. Y bueno, no, yo dije que no. Tampoco me presionaron tanto, o que bueno, igual lo intentaron un par de veces o algo así, como que igual no lo entendían el por qué me niego, pero yo estaba como que no, ¿no? No, no quería, y también, claro, fue como una presión que tuve, ¿no? Pero y después, claro, lo que viene después es como una autocrítica o una... O uno empieza a pensar, ¿no? ¿Por qué no soy...? ¿Por qué, no sé, no me siento a gusto con esta situación y lo evito? ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Es que soy maricón? ¿Es que...? Pero sí, me gustan las mujeres, no sé, pero no estoy en la misma onda que esta gente. Pero que claro, no sé, supongo que se habrán criado en una familia diferente, que había una presión, había una enseñanza, el padre te lleva ahí para... desvirgarte con una puta y para que te enseñe, no sé qué. Y... cosa que por suerte yo no lo he vivido realmente. Doncs clar, quan te n'adones de tot això és complicat perquè no tens altra, no tens altres maneres, i sobretot que ara potser s'està plantejant com que tu vius malament, però no, justament el que te n'adones és que tu, tota aquesta càrrega que t'han posat té efectes negatius o nocius quan te n'adones, per la persona que ha estat al teu costat encara en té més, perquè s'ha hagut de menjar una sèrie d'efectes que a més no ha hagut de viure tota aquesta part teva d'una manera que segurament no ha estat agradable o no ha estat tan agradable com hauria sigut si hi hagués hagut més marge de maniobra, no? O més capacitat de l'acció de lo que a tu realment et ve de gust, quan et ve de gust, sense pressions, sense imposicions, d'una forma més. I llavors quan te n'adones d'això, doncs clar, comença un procés. El que passa és que és complicat. És complicat perquè són rols molt estereotipats, tant el masculí com el femení. Llavors canviar determinades coses que van per inèrcia, doncs és un curro que costa. I els moments de crisi, no? Sí, no, jo crec que no hi ha canvi sense crisi. Jo he viscut una mica així, no? I no s'ha de tenir por, no sé. Clar, en moments de crisi és molt fàcil agafar-te el patró que funciona. Diguéssim que és el que tornes al teu espai de seguretat, que és en plan, bueno, això és, la normalitat és aquesta. Torno aquí i d'aquí no em moc, aquí s'està molt bé. En el moment que tu entres en crisi, clar, saber dir no torno a el que ja tenia, sinó intento fer un pas endavant, clar, és complicat. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. But until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Solitary man. Eso era Solitary Man de Johnny Cash, quizás, bueno, es un ejemplo justamente quizás de un hombre que no se cuestionó su masculinidad, pero no gustaba mucho, y bueno, la quisimos poner. No sé si nuestro compañero, nuestro invitado quieren decir algo, ¿no? Pasan a la siguiente. Bueno, pues entre las muchas preguntas que hicimos, la siguiente iba también bastante lo que es tema personal y bueno, la pregunta era si te has sentido atraído alguna vez por otro hombre, cómo te has sentido y si un chico te echa los trastos, cómo reaccionas, ¿no? También ahí, pues, según la vivencia de cada uno, seguramente era un tema que bueno, pues tenía su diversidad, ¿no? Su diversidad. Y bueno, ahí vamos. Con un par de chicos, antes, en la adolescencia, tenía como una especie de confusión a nivel sexual. Y pues también lo intenté. Y además mi primo me acompañó en ese proceso también. Él también estuvo, aunque él le duró más el de esto. Él lo tenía mucho más dudas. Yo, en verdad, no. O no sé si me reafirmé en mi rol de macho. Porque luego, en verdad, sí que me han ido gustando chicos, pero no he vuelto a tener ninguna relación. O sea, a gustar de atraer, ¿no? A nivel físico me cuesta mucho más. Mi primo era mucho más físico. Entonces, yo en ese aspecto de contacto físico y de que me atraiga a alguien, pues, como ya te digo, a los 15 años ya tuve mis dudas y me lo planteé, pues creo que no lo tengo tanto de un rechazo así inicial a nivel visceral. También lo tendré, pero creo que no tanto. O sea, yo puedo decir, a este chaval me gusta, de hecho puedo tener una erótica, digamos, más homosexual, y no por pensar ciertas cosas ¿Y eso lo compartías con tu primo, pero podías compartirlo con más gente, con más amigos hombres? Con mi primo entonces, el único. Pero luego sí, luego hay un amigo muy cercano mío con lo que podía compartir estas cosas, sí. Y, por ejemplo, él en ese aspecto también me ha ayudado bastante, porque claro, yo lo conocí a mis 21 o algo así. De los 15 a los 21 me reafirmé en el rol de heterosexual, ¿no? Y pues abrir, y a pesar de eso, que no he tenido prácticas homosexuales, pues al hablar con esta persona, pues supongo que también se flexibiliza mucho más los esquemas. Claro, creo que en els dos casos, tant si alguna vegada has tingut dubtes o si t'has sentit atret per algun home, o sigui, alguna vegada jo sexualment potser no sabria reconèixer, com a mínim, si m'he sentit atret alguna vegada allò, però sí que alguna vegada t'has plantejat que alguna, o sigui, diguéssim que alguna persona, que un home t'atrau, el que passa és que potser quan ho transportes al terreny sexual et costa imaginar-te amb aquesta persona, no? Llavors, i al revés, quan l'altra part de la pregunta que deies, quan algú, ja que et tiri els trastos, el que potser interpretes que t'està tirant els trastos, clar, te n'adones realment que també és una altra càrrega que portes, perquè ho vius d'una manera molt diferent. Ho vius d'una manera molt diferent en el sentit de que no és el mateix que et tiri els trastos un noi que t'estiri una noia. Ho vius... O sigui, et crea bueno, se't trenquen una mica els teus esquemes, igual que quan et planteges que si un noi et sembla atractiu, no? Independentment de la teva orientació sexual, bueno, no, independentment no, no? Vull dir que si tens una orientació sexual més si homosexual, doncs no, potser n'hi ha, clar, evidentment aquest problema no el tens, però en el cas de si has tingut relacions amb noies, sempre, doncs clar, això et genera un tipus de, bueno, et fa una mica que la teva estructura entri en, no sé, en conflicte, no? I llavors quan hi penses, el mateix d'abans, evidentment no hi penses, perquè és algo que no... Però en el moment que hi penses, després de molts anys, mires enrere i abans te n'adones de per què em generava conflicte. Doncs perquè durant molts anys amb tots els meus amics hi ha hagut totes les brometes aquestes de maricó, no sé què, doncs clar, tot això, encara que no te n'adonis, va quedant. Llavors, clar, el fet de que t'agradi un home està mal vist. Com a mi, llavors, clar, quan te n'adones que les teves reaccions instintives venen determinades per coses que has anat visquent, clar, és... O sigui, per mi és el primer pas. Per intentar modificar, el que passa és que també és un xoc perquè te n'adones de dir, hòstia, fins a quin punt tenim control o per què em suposa, per què em trenca una mica els meus esquemes o em situa en una posició que no controlo quan em tira els trastos un noi o quan em sento dret per un noi o em plantejo si em puc sentir. tienes que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Estábamos escuchando una canción de Willy Colón que se llama Simón el Gran Varón, que es una canción muy vieja. Yo no sé de qué año será, pero es como de los 70, yo creo, no sé, 80. Que, bueno, a mí me hace gracia porque habla, es como una telenovela ahí en una canción, ¿no? ¿Cómo sintetizar tanto en tan poco tiempo, no? Claro, eso me fascina. Y además me gusta que, bueno, pone como la imposición, ¿no?, de lo que era ser varón y no sé qué. Entonces dice que Simón se fue al extranjero, que cambió su género, ¿no? Y me gusta que, como siempre se dice, que la transexualidad es una cosa como antinatural, y como que Willy Colón canta al revés, ¿no? Dice no se puede corregir a la naturaleza como poniendo, o sea, igual el hecho de cómo naturalizar algo no me gusta, pero bueno, le da la vuelta a lo que normalmente se dice, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda Simón el Gran Varón, que fue un hallazgo musical mío bastante reciente, y me fascina esta canción. Entonces, bueno, ahí aquí nuestro invitado, que quiere hacer algún aporte a la pregunta que hacíamos antes, ¿no? De si alguna vez te has sentido atraído por un hombre y eso que genera, ¿no? Cómo se han sentido y eso. Entonces, bueno, pues si quieres aportar algo. Sí, bueno, yo, o sea, pero bien, no sé, ya lo había dicho al principio una mica, ¿no? De que realmente, claro, o sea, a mí em va afectar molt el fet de que mon pareix que era de l'armari, no? O sea, no sé, quan jo tenia, pues, 18, 19 anys o 20, no sé, per ahí no ho recorde. I, clar, per a mi això ha sigut una mica un punt d'inflexió, no? I sí que, o sea, ha passat com a ser bastant central el fet de la heteronormativitat. O sea, en lo que seria la masculinitat. I, per tant, claro, tampoc o sea, abans d'això no recordo especialment i com qüestionar-me si m'agradaven els homes, a lo millor una mica abans sí, però no sé, tampoc no sé, però jo, i ha sigut com després d'això que ha sigut com un procés una mica, no? De això d'anar com deconstruint un poc el, o sea, el tema de del de o sea, de que t'agraden els homes, no? I al principi jo crec que sí que pot ser que em costava una mica més el, quan a lo millor pues, em triaven els trastos i això, però no sé, ara és com realment no sé, crec que o sea, no crec que ara mateix m'incomode més que si que una dona, no? No sé. I o sea, i ara mateix sí que ens, o sea, bueno, partint sempre de jo partís sempre de, o sea, de que jo sóc o que partís de la, no que siga, però que sóc, vinc més d'una tradició més heterosexual, no? I a partir d'ahí, pues, no sé, és com anar canviant això. Però jo sí que em veig, amb, o sea, a mi, que he tingut ahí com un canvi, o sea, en este sentit, i que realment sí, o sea, que sí que es pot, no? I a veure, que tampoc vol dir que, jo que sé, que sí, o sea, que sí, tampoc és qüestió de forçar res, no? Uh-huh. Que moltes vegades, a lo millor, també jo sí que veig que no mola tampoc si per qüestions, a lo millor per políticament correcte, pues t'has de sentir com molt forçat en el tema este, no? Però bueno, no sé, que si estàs disposat ahí a que tens ganes de canviar-ho, pues que realment es pot, perquè jo sí que crec que realment és una construcció com social i no sé, però bueno, crec que n'hi ha molta feina a fer, perquè o sea, que igualment no m'agraden, o sea, jo crec que per exemple m'agraden moltes més xiques que no xics, però n'hi ha molts xics que m'agraden també, però claro, també és això, que al final és com el límit pues, tampoc està com molt clar, no? A lo millor es decantes més cap a un lloc, però és com que no sé, o sea, ni t'agraden tots els tios, ni t'agraden totes les ties, ni no sé. I espera, tenia coses apuntades així. Però, bueno, no sé. Després... No, jo de moment, si vols, si tu penses una mica. Sí. No, que jo en principi no anava a dir res, tampoc, però... O sigui, després he avançat una mica, no? O sigui, diguem que la primera relació, llamémosle sexual, per dir-ho d'alguna manera, la meva vida va ser amb un noi. Però, sí, bueno, jo què sé, digámoslo así, perquè tampoc... Però era una qüestió molt més innocent. O sigui que en aquell moment no m'ho vaig plantejar mai, ah, és un xic o no sé què, però després, una mica després, ja quan comences amb l'institut, o sigui, aquesta època dels 14 al 18, sí que ja... O sigui, per mi jo vaig sentir que el bombardeo massivo de com ha de ser la sexualitat masculina va ser en aquells anys, no? Que potser lo davant, o sigui, és que ni m'ho vaig plantejar en aquell moment. I tampoc sé fins a quin punt, per exemple, aquest bombardeo massivo... De sexualitat masculina clàssica, diguem-ho, de tienes que follar a les xiques, bla, bla, bla. O sigui, per exemple, després pues, potser una mica d'atracció amb un noi, però mai una cosa física així que digues, buah. I clar, és que tot això et fa una mica retroalimentar-te en... Bueno, és que si ara no me gustan los chicos, ¿por qué? Es porque realmente tuve esa época en la que se me inculcaron los valores... sexuales, masculinos, heteronormales, etcètera, o realment és perquè... Sí, sempre hi ha una mica de dubte, no? Quan et trobes plantejant-te totes aquestes qüestions, els dubtes els tens per tot arreu, no? O sigui, és com molt més fàcil, jo que sé, seguir el camí recto, no plantear-te nada, entonces dices, hòstia, jo sé que me gusta la chica, sí, ja està, però... Que és una mica el que deies d'això políticament correcte. Si a mi sento que no m'agraden els homes o que no m'atrauen sexualment, o sea, fins a quin punt és que tinc un problema heteronormal o no. O sigui, plantejar-s'ho, òbviament, o sigui, és una qüestió, i treballar-s'ho està molt bé. I... Però bueno, que estas dudas te asaltas y al final a veces como más confuso. Clar, jo després també una cosa ahí que he vingut pensant ahí, com al llarg del temps una mica, és com... O sigui... Claro, així en els espais polítics, no sé, pues, centres socials o lo que siga, sí que es veuen com moltes més ties lesbianes, O sea, però com... O sea, almenys... O sea, gais i tal, no... O sea, no se'n veuen. I això em fa que pensar mogollon. No sé, i que... Clar, que jo no sé exactament, però bueno, que és una cosa que està ahí, no? I després també... clar, o sea, me'n recordo que o sea, els primers homes que començaven a agradar-me i tal era una mica lo que s'ha dit també en una de les entrevistes de lo del... O sea, el pas del... O sea, del traure't un home... O sea, on està el pas de... O sea, n'hi ha un pas, no? O sea, un home t'atrau, però després està el pas de pues, anar al llit, no? O el plan més sexual. I, clar, al principi era com que... Bueno, i de fet encara ho penso, no? Moltes vegades, a lo millor quan conec a un home que m'agrada, jo crec que és la pregunta que em ve. O sea, em ve de gust anar-me'n al llit. Després, no sé, ja al final acabes trencant la barrera i proves i no sé. Però bueno, jo... O sea, em trobo ara en un moment ahí com... O sea, que de fet jo crec que encara no ho he superat ni res, no? I que, o sea, no sé, em veig ahí com encara en un procés. Bueno, continuamos, que está muy interesante esta conversación y también da mucho que pensar y reflexionar a uno mismo y con ganas de seguir charlando y bueno, decidimos continuar con los siguientes bloques. Me quedé un poco así, estamos con algunos problemas técnicos también, así que paciencia ante ello. Y lo que ahora vamos a escuchar de las entrevistas era un poco que nos interesaba también conocer, saber que cómo se vive o cómo se teje la complicidad entre chicos, ¿no? De qué se habla entre ellos en encuentros, tanto sean ámbitos entre colegas, entre amigos, y si esto cambia, esa complicidad se teje de manera diferente en otros ambientes como puede ser el trabajo, la universidad, etcétera, cómo se vive eso y cómo se posiciona uno frente a comentarios o situaciones que puedan surgir en ambientes que quizás no son los elegidos por uno, sino que son los que te toca vivir. Y bueno, los dos últimos audios también hay que aclarar que hacen referencia a otra pregunta que hacíamos dentro de esta, que era un poco cómo te posicionas frente a un comentario homofóbico. Claro, como puntualización, simplemente decir que cuando hablábamos de esa forma de trazar complicidades, entendíamos que podía ser una de las formas de trazar complicidades, ¿no? Esos comentarios más sexistas, homófobos, lo que sea, que entran dentro de esos canales de típicos, de alguna forma, que también la gente que entrevistamos identificaron como tales entre hombres, ¿no? Sí. No, yo que simplemente quería añadir una pequeña observación que también salió quizás en el primer encuentro que tuvimos con todos estos compañeros sobre el tema de nuestros espacios, ¿no? Que también, como yo estaba observando, como hay mucha más, como y se da mucho más en, bueno, partimos desde aquí, de lo que vivimos aquí en este lugar, muchas más relaciones entre mujeres que no entre hombres, o son más, digamos, visibles relaciones últimamente entre mujeres y no entre hombres. Y bueno, que también nos estábamos preguntando el por qué y bueno, habían salido diferentes cosas, ¿no? O sea, una que, bueno, es difícil hablarlo quizás y seguramente podemos caer en el políticamente incorrecto, pero una, por ejemplo, era ya directamente en el tema de la relación sexual en sí. Cómo se vivía diferentemente, digamos, la relación físicamente entre mujer y mujer y entre hombre y hombre por un tema, por ejemplo, de la costumbre de la penetración, ¿no? Y ese era uno de los temas que habían, de la costumbre o menos a la penetración. Y era uno de los temas que habían salido. Y luego más... digamos en tema más digamos en nuestro ambiente entonces como si a veces alguien lo llama gueto o no sé como en ambiente autoritario que era mucho más fácil digamos proponer un modelo digamos masculinizado que se entiende masculinizado de mujer, por lo tanto digamos a nivel de asambleas o de grupo de afinidad o de acciones concretas pues era mucho más valorado el valor y el coraje que se veían como valores masculinos al revés, como el, no sé, quizás el temor o el miedo o el poco empuje a primera línea, que se veían como valores femeninos, eran menos valorados, por lo tanto, como esa dicotomía, ¿no? Esas pautas que se generan también y sobre todo en ambiente autoritario. Nada, era simplemente un apunte porque lo habíamos reflexionado y nos parecía también un tema bastante complejo. Si os parece, estamos hablando mucho, pongo una canción y luego a partir de ahí vamos hablando de las complicidades. ¿Qué canción? Entre hombres, las otras entrevistas que hicimos. La canción es una canción de hip hop de un grupo francés queer, hip hop queer, se llama Masturbación. Totale décontraction, dernier spasme de mon dick-lit dans la moiteur de mon caleçon. Je m'adosse au mur soulagé, je remonte mon pantalon et je m'en vais. Quant à libido, guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Quant à libido, guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Ambiance pérable de chiottes publiques en poule, pété, papier absent. La porte à guet n'a plus de loquet, tant pis, pas le temps d'être pudique. Les besoins sont pressants et l'envie lubrique. Abstraction du décor pour un corps à corps solitaire, solidaire de mes sens en dessus, dessous. Je dégaine mes doigts, oublie l'endroit et m'octroie ce moment impunément, rangeant Lucky Luke du côté des débutants. En toute indécence, j'augmente la cadence, respiration accélérée, cri étouffé. Je cherche un truc où m'accrocher, j'agrippe les chiottes pour pas tomber. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Quand ta libido guide ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Faut garder le rythme des nids, j'ai planché, fait chier, faut souffler, pause. C'est fait, je reprends, plus vite, plus violemment. Mon bras crispé par l'effort, je tiens, je pense au réconfort prochain. Récompense de mon corps contenté par ses attentes rassasiées. Mes muscles prêts à craquer, je sens l'orgasme monter. Mon sexe humidifié fait glisser mes doigts sur mon dick-lit gonflé. Tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Quand ta libido quitte ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Quand ta libido quitte ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Quand ta libido quitte ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Surtout ne pas s'arrêter, même si les pulsations me transpercent la peau et le sang me noie le cerveau. Souffle prolongé avant apnée pour pas crier. J'accélère une dernière fois. Je sais que ça me mènera tout droit. Totale décontraction. Dernier spasme de mon dick-lit dans la moiteur de mon caleçon. Je m'adosse au mur soulagé. Je remonte mon pantalon et je m'en vais. Quand ta libido quitte ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Quand ta libido quitte ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Quand ta libido quitte ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. Quand ta libido quitte ton cerveau, tu apprends à te branler plus vite que Z2O. O sea, yo creo que hay una complicidad muchas veces racional, ¿no? De quedar, de tener una conversación y, ¿no? Y mucho menos emocional. Como que igual, ¿no? Están, o sea, nos cuestiones dicotómicas, a veces todo se mezcla, ¿no? Pero que si cada cual tenemos partes más emocionales y partes más racionales, te sale más la parte racional cuando quedas con según qué estás en según qué espacios y la parte emocional en otros. Que eso está claro que se puede ir rompiendo y se va rompiendo y también es parte del trabajo, ¿no? A hacer, pero que también es como construir otro tipo de relaciones, ¿no? Entre Pues ahora, por ejemplo, las consecuencias que le noto a ello es que la manera de expresarte con los tíos es muy diferente a expresarte con las tías. O sea, a la hora de encontrar un momento íntimo, a pesar de que con los tíos esos momentos íntimos valen muchísimo, porque es como es algo muy valorado y preciado, ¿no? Y con las tías es como que se puede dar más, porque es mucho más suave, mucho más... Hay una carencia. Hay una carencia y se nota pues que en las amistades entre tíos muchas veces es mucho más cercano al colegueo que a la propia amistad profunda, ¿no? Véase ir de birras por ahí o salir de fiesta o quedar para ver, si no es un partido de fútbol porque está mal visto a un nivel político, ¿sabes? Pues quedamos para ver una película o quedamos, ¿sabes? Y es como una falta, una superficialidad a la hora de establecer relaciones, y ahí sí que le noto bastante. Lo que sí que le he notado ha sido a nivel emocional. Cuando tenía 15 años o 16, como que yo tenía ciertas sensibilidades, tanto sociales como no a otros aspectos de filosóficas, podríamos decir. Y por ejemplo, eso sí que me marcó una distancia con mis amigos masculinos. Y me acercó un poco, no tanto, pero a un par de amigas. Pero con los tíos no podía compartir eso, y con un par de amigas sí. Y supongo que ahí sí que, por ejemplo, con la gente con la que jugaba al básquet, no podía compartir eso, nada más podíamos hablar de chicas, de bambas y del propio básquet. Es verdad, sí, que si las Nike eran no sé qué, que si las Jordan no sé cuántos, así es, que yo tengo unas Reebok rojas y negras y blancas, así. Y salíamos a los pubs y, ¿sabes? Y eso sí que la distancia a esos niveles más de sensibilidad con el medio que te rodea, sí que lo noté, no a nivel de que me apeteciera jugar con, ¿sabes? En ese estilo sí que era mucho más prototipo masculino que no en el otro. Y otra que me gusta mucho es el deporte. Con los tíos sí que siento que la complicidad, o sea, sí que me gusta mucho trazar complicidad a partir del deporte. Y con eso sí que se da mucho más. De, vamos a jugar un partido de básquet, me apunto, no sé qué. Y luego, pues quedamos después para ir a tu casa a comer. Y ahí sí que, y eso me gusta. Pero creo que hay mucho más de tíos que... Pues me enerva. Igual uno como que tampoco soy tan expresivo y puedo estar caldeado por dentro y no... Igual es un poco la cobardía que me retiene o algo así. Porque siempre como que cuando pasa algo así, hago un comentario que no es tan directo y que le llegue de alguna manera o al menos... Cuando pasa eso, intento que cuando esa persona me mira, que en mis ojos vea que no hay una complicidad. Depende del terreno. Si el terreno es muy hostil, véase un grupo de personas como me solía pasar en el trabajo este en el que estaba, que era de carga y descarga, no me posiciono, me voy. Porque me podría crear muchos problemas a nivel personal. ¿Y si es en un grupo más íntimo? Si es un grupo, entonces sí que trato de decir... Depende de la dureza del mensaje y sí que trato de posicionarme. ¿Lo hago más sutilmente o menos? ¿Ese tipo de chiste, así, medio broma? Pues no me río. Eso para empezar. Y como marcando que no me hace gracia. Pero ha sido como más en rollo grupo. Entonces pues he cogido y me he ido a sentarme al césped de más allá. Porque normalmente esto se da cuando estás en descansos. Entonces pues me voy a comer el bocadillo más para allá y ya está. Entonces con esa, digamos, reacción o marcaje mucho más corporal, pues también das a entender que es una forma fácil cuando estás en eso, en rollo grupos. Y si estás más cercano, pues oye, ¿tú te has escuchado lo que has dicho? Porque de hecho normalmente te dicen, que va, pero tío, que no ves que es una coña, pero que no ves que es lo normal, no sé qué. Entonces ahí es difícil de entrar o de salir si realmente lo que quieres es... Si no tienes una relación con alguien que vaya a algo. Porque si es un trabajo, un compañero de curro, en verdad, le puedes decir eso, pero es que tampoco te vas a... Es como si hace un comentario político racista, tú también te puedes posicionar hasta cierto punto, pero no te vas a entrar ahí en teorías porque no quieres dedicarle energía a eso, en verdad. Porque crees que en verdad no vas a convertir en nada porque no tienes ni el tiempo ni las ganas. Bueno, jo, a mi m'agradaria afegir una cosa sobre el tema este també, i perquè bueno, ara fa poc he estat treballant 3 mesos i clar, i realment ho he viscut com que es veia superclar, no? Estar dins d'un autobús, o sea, pues tu i el busero. Bueno, n'hi havia moltes buseres també, però això passava quan entre dos homes, no? I era, o sea, era comentaris, però era, o sea, n'hi havia alguns buseros que era un no parar, o sea, era algo exagerat. I claro, i jo d'alguna manera em sento una mica malament perquè, o sea, quan diuen això és busquen la complicitat, no? De l'altre. I no, o sea, la meva, com diuen, resposta, pues era com, o sea, no fer cas o mirar cap a un altre lloc, com intentar, però no, mai ha sigut com agafar el bou per les banyes, no? O sea, i tallar. O sea, no he tingut... L'única manera que sí que tal ha sigut quan ha hagut algun comentari homòfob, sí que recordo una vegada de dir que, o sea, que a mi m'agradaven els tios. I claro, i ha sigut ahí com una reacció ahí un poc. Però bueno, va ser una vegada. Tota la resta de vegades, no sé. Era un context que era, no sé, com... No sé. I em sent malament i sé que realment, pues... Perquè s'ha d'anar al tall, però no sé, pues no ho he fet, no sé. I bueno, que ho dic per això, perquè són com situacions que es van repetint i que potser en espais polítics on, pues, si passa, pues claro, és molt més fàcil, que la situació és molt més fàcil perquè n'hi ha més gent que tal, però ahí és com que estàs aïllat i claro, has de tindre molt de valor, no?, per a poder-ho fer. O sea, o simple, no sé... O sea, que s'hauria de fer, sí, però no sé, després, pues, a la pràctica és com una altra cosa. No sé. Vale, sí, no, un apunte solo. No, que jo m'estava plantejant aquest tema del comentari homòfobo i tal, i, o sigui, a mi normalment, o sigui, gairebé, o sigui, és molt fàcil que em surti una resposta en plan... Com que em sembla tan evident, o sigui, el tema de l'homofòbia tan absurd, o sigui, fins i tot a nivell de discurs i tal, o sigui, que a mi em surt bastant fàcil o sigui, la resposta és, en realitat, què t'importa lo que haga un tío con otro, o sea, què más te da? O sea, en plan, pa què te comes la cabeza con esto, si es una tonteria. Però després, clar, està analitzant això en contraposició, per exemple, quan hi ha comentaris racistes al curro, no? I sí que veia que hi havia una diferència entre com puc respondre al tema de l'homofòbia i al tema del racisme. I, o sigui, no sé ben bé per què, potser perquè el tema del racisme té un component com més ampli, no? O sigui, la gent, per exemple, quan li dic això de què t'importa con quien se lo monta otro tío, que sé, pues la gent moltes vegades queda en plan, bueno, no sé. Però amb el tema del racisme sí que la resposta pot ser inclús molt més encesa, eh? Porque esto de no sé qué que vienen aquí... O sigui, los argumentos típicos, como, però que la gent no duca a vegades té molta més... O sigui, és molt més propensa a ficar-se en el debat o en la pelea con el tema del racisme que con la homofobia. No sé, no sé si és així en general, però a mi en el curro, bàsicament, que és quan m'encontro gent que no és tan... como yo digo, pues es dona això y claro, no es un análisis lo que fa, sino que son cuestiones que me he encontrado y que realmente no sé por qué se dan estas cosas, esta diferencia. Claro, bueno, ¿está en el aire? Claro, sí, sí. Que yo, por ejemplo, en el aire, sí. O sea, también he tenido han habido comentarios de estos que, o sea, peña que con comentarios muy racistas, pero o sea, ahí sí que me he sentido ahí como... Bueno, siempre estoy legitimado, ¿no? Pero, o sea, que me he sentido que he podido intervenir, pero en comentarios más sexistes, que yo creo que eran como más continuos, y después homófobos y tal, no sé por qué, pero... Era, o sea, realmente me costa intervenir más, y no sé, y es algo que realmente, pues bueno, está ahí, y o sea, es que está presente, o sea... No... ¿Creus que de alguna forma aquests comentaris tallen més la comunicació amb l'altra persona, que és perquè busquen la teva complicitat, llavors, podria ser, a l'enfrontar-te. Sí. Claro, perquè és veritat que un comentari... O sea, ara, estic pensant ara, no? De, pues, típic comentari, se va conduint i comença a dir, oh, mira, no sé què, la tia està... O... Claro, realment, pues, és gratuït, o sea, no està... O sea, és algo com molt gratuït i que realment si ho fa és per a buscar la teva, o sea, complicitat, és que no, no té altra. O sea, i un comentari més racista, pues bueno, és com la seva opinió d'aquest tema, però jo crec que no, no implica tant el que tu estigues d'acord. No sé. Bueno, escuchamos antes de las próximas entrevistas una canción que se llama Lo dudo, de la película La ley del deseo de Almodóvar. Y bueno, es una canción de amor entre hombres. Bueno, estáis escuchando Radio Bronca 104.5, esto es Fiebre Ingobernable y en este ataque de fiebre hablamos sobre cómo vive la masculinidad. Algunos colegas, amigos, gente cercana, también tenemos un invitado y hemos hablado distintos temas, ¿no? Hemos hecho varias preguntas a estos amigos y la última pregunta con la que queríamos terminar, que también nos parece como muy clave, era si ellos recuerdan algún momento en el que hayan sentido que como hombres tenían algún privilegio. Solo quería hacer como una acotación con esto, ¿no? Porque digamos que en este punto, pues yo me pensaba como mujer, ¿no? Nos pensamos como mujeres. Entonces, para entender de alguna forma esta situación de privilegio, a mí me ayudó bastante pensar en el racismo, ¿no? Y pensar de qué forma, o porque cuando las primeras preguntas habla de cómo alguien se construía como hombre, yo pensaba, pues es que yo siempre he sido muy consciente que era mujer y de lo que esto me suponía, ¿no? Desde niña, ¿no? De alguna forma me suponía unas limitaciones o me condicionaba de alguna forma y era consciente de eso, pero con el racismo, bueno, pues entendí de alguna forma que hay cosas que desde una situación de privilegio a veces no se perciben tan claramente, ¿no? No sé, bueno, luego los compañeros también que pueden también discutirme eso si quieren, pero que creo que igual, por ejemplo, cuando era pequeña yo pensaba que ya no había racismo en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Aunque y había cosas, o veía cosas muy claras, pero yo no las percibía como una agresión, como un ataque racista, porque de alguna forma no me afectaban tan directamente, ¿no? Entonces sí, para nosotras y para nosotros nos parecía interesante ver si estas personas con las que hablábamos recordaban alguna situación y les pedimos también de alguna forma que lo evidenciaran con casos concretos, anécdotas que recordaran, experiencias en las que habían sentido esa posición de privilegio. Es que ahora me acuerdo, en verdad, cuando estuve con unos amigos míos allí en Francia hace unos años ya, el padre claro, íbamos dos o tres tíos y dos o tres tías, así. Y el padre de una de ellas me dijo, cuídamela, ¿sabes? Y entonces, eso es un, digamos que es un privilegio de tío en el que tú eres dueña de ti mismo, pero ellas no, ¿sabes? Y encima, y te tienes que responsabilizar de mi niña, porque tú eres el tío. Y eso es, digamos, un privilegio muy grande porque no te hace dependiente de los demás. En cambio, a ella, a esa amiga, me lo estaba haciendo dependiente. En última consecuencia mía, en primera de su padre. Y pues como esas, pues varias. Iba con mi compañera y por allá nos levantan autostop dos constructores, ¿no? Dos albañiles, dos personas que estaban trabajando. Estábamos en ese coche, paramos a tomar un café. Y bueno, ya estaba surgiendo la conversación, ¿no? De que precisaban un tipo, no sé qué, ni qué sé cuánto. Y bueno, siempre las miradas eran a mí, ¿no? Estábamos en el bar y como que también intentamos decirle, ¿no? Como que sí, que podemos trabajar, que... Y bueno, la situación era que precisaban una persona, ¿no? Pero bueno, íbamos los dos en viaje. Bueno, y también podemos, si precisas uno, le pagas a uno y trabajamos los dos, que también te puede servir, ¿no? Pero no, era como una desconfianza brutal hacia mi compañera y cuando, de hecho, cuando estábamos en el café, ella se fue al baño y ellos retomaron la conversación, ¿no? Cuando ella no estaba, para decirme a mí si yo podía trabajar, ¿no? Y yo le dije, y yo siempre intentando decirle, bueno, sí, trabajamos, no sé qué, hablando en plural, y si vuelve ella del baño y la conversación se detiene, pero en realidad era que quería un hombre y no quería una mujer. En ese momento yo sentía la posibilidad de conseguir un trabajo muy fácil y veía que mi compañera tenía que lucharlo y machacarlo y hacer el esfuerzo para conseguirlo, ¿no? Luego, por ejemplo, otro ejemplo concreto que yo creo que es bastante evidente, donde si utiliza el privilegio es la movida y yo me puedo ir a un bar, ya, o sea, tanto un centro social como cualquier bar, o sea, ya, que ya aquí va a ser otro nivel, ¿no? Me voy a según qué bar, ¿no? Y puedo vivir una noche desde un espacio de seguridad, y eso, una tía que encima es consciente de lo que está pasando, no lo puede hacer, o sea, no lo puede hacer porque es continuamente un continuo, o sea, ¿no? Y es brutal, ¿no? Sí, pero es un privilegio. Pues claro. Se me respeta mi espacio de seguridad, claro. Continuamente y constantemente mi espacio vital. Claro. Y si no se me respeta, es la excepción. Claro. Y sí, al final te sientes ¿no? con la facilidad de hacértelo respetar. Sí, sí. ¿No? Sí, pero cuando no es así y... A Collective Politics, per exemple. No? Sí, sí. A Collective Politics. Sobretot on no hi ha un treball diari de generar aquest tipus de confiança on pugui generar un canvi d'estructura i tal, en col·lectius polítics, per exemple, molt esporàdics, és a dir, gent que potser no coneixes tant, aquest privilegi se sent molt, pel fet de ser home se t'escolta molt més i l'única manera de que se t'escolti és una mica pues, això, tant si ets noi com noia, masculinitzar al màxim les teves intervencions, és a dir, sí, molt segures, intervenir moltes vegades o el màxim de vegades possibles dintre un espai perquè llavors comença a adquirir una certa legitimitat. Jo, així, exemples que em vinguin al cap, a qualsevol col·lectiu polític, sobretot que no hi ha una relació quotidiana, diguéssim. I que té a veure moltes vegades no solament, no només, sinó en com dius tu les coses, en plantejar-te-la de com ocupes l'espai, no? Com... I... Let's go. bueno, esto que hemos escuchado ahora es un grupo sueco de los 90, se llama Say That I Was, la canción se llama... no me acuerdo cómo se llama. As long as... Mientras exista el género, y bueno, es una canción que retrata que se siente más cómodo encajando en el género femenino que en el masculino, y el estribillo dice: quiero ser, en vez de masculino, quiero ser tranquilo como mi hermana, sensual como mi amiga, fuerte como mi madre, y para nada quiero parecerme a mi padre. Y ya está. Bueno, doncs ara sí que ja no sé què idioma hablo, bueno, parla català, castellà, com puramente. Bueno, estamos ya hacia el final del programa, nos queda realmente muy poco tiempo. Y bueno, con tantas cosas que han ido surgiendo con las entrevistas, ¿no? Bueno, igual también ahí nuestro invitado ha hecho intervenciones, pero sí nos interesaba que nos hablara de, por la razón también que le hemos invitado, ¿no? Que es que él participa en un grupo de hombres. Entonces queríamos que nos contara que, bueno, qué es eso de un grupo de hombres, ¿no? Y cómo surge este grupo. Vale, bueno, jo en el, o sea, en este grup porta un any, el grup porta 2 anys, jo m'he incorporat després. I però bueno, una mica jo crec que el com sorgeix pues és a partir de gent que considera, o sea, vol diguem de construir una mica el tema de la masculinitat i bueno, i a partir d'ahí pues treballar-se el tema, no? Després una de les coses que havia, bueno, Xina, que havíem parlat abans, mm-hmm, sense el micro i tal, que era, joder, me he quedat en blanc. Algo estábamos hablando, tú que estabas explicando cómo se formava este grup en base a la, vale, confiança. Sí, molt bé. Sí, pues era això, no, que el grup, o sea, és un grup tancat de, o sea, de 10 persones, més o menys. Y claro, la pregunta de la confianza, uh-huh. La pregunta era, la reformulo porque como, vale, estábamos sin, no, al aire, era si era un grupo cerrado y si era un grupo de confianza y en base a qué se establecía esta, vale, confianza. O sea, efectivamente, el grupo es un grupo tancat, pero claro, después la confianza, sí que puede ser que haya gente que sí que ya tienen una confianza establecida y que se conocen de antes, pero ni otra gente que no, ¿no? Y entonces, claro, o sea, el tema de treballar la confiança, pues es fa dins del grup, no? I n'hi ha dinàmiques que van una mica direccionades cap a ahí, no? Cap a crear la confiança entre el grup. O sea, perquè realment si anem a parlar de coses com molt emocionals, pues cal, no? Que haja confiança. Perquè si no, o sea, per aprofundir en els temes, pues mm-hmm, és molt millor, no? I quines són aquestes primeres inquietuds, no? Encara que tu et sumessis al grup un any després. Vale. Vale, des de la meva experiència, a veure, jo, o sea, en el tema del gènere, a banda de per col·legues, o sea, amigues meues que estaven en grups de dones i tal, o sea, a mi comença a interessar-me molt també el tema del, o sea, pues, tota la perspectiva queer i tal. Però, claro, després també d'un excés de tot això em vaig donar compte que era una mica una... O sea, no una palla mental, perquè realment pues, n'hi ha coses que m'agraden molt, però claro, jo em veia a mi venint d'una tradició super heterosexual, no sé, com... O sea, que realment em quedava molt a lluny, no? I veia que abans pues, calia com tot un curro, no? O sea, de... I a lo millor pues, en l'objectiu d'anar cap allà i de que el gènere pues, d'alguna manera pugui desaparèixer en un futur, però claro, ara mateixa, pues, no sé, és com... Primer cal tot un curro, no? Ahí de pues de qüestionament de que quins són els nostres rols de no sé, pues la masculinitat, no? O sea, de això del o sea, una cosa també, una idea que havia dit abans era lo del tema de com, o sea, lo de claro, el patriarcat, diguem que afecta a tant hi ha homes i a com a dones, però els homes diguem que tenim pues normalment els rols de poder, no, adjudicats. Claro, això sí, o sea, realment necessita de un curro, o sea, de que la persona buiga, perquè, o sea, és molt més difícil identificar un rol de poder que no uno de oprimir, no? I volia dir algo més, però se m'ha passat. Bueno. I creus que com és aquest procés en el que si estàs en un rol de poder, no? I has de visibilitzar com es reprodueix aquest rol, comença aquest procés d'anar veient coses, no? Suposo que hi ha coses que al principi no perceps i comences a veure més coses. Clar, a mi una de les coses... O sigui, els grups d'homes suposo que n'hi haurà de molts tipus, no? I que treballaran en, pues, en dinàmiques diferents, no? Però a mi una de les coses que m'agrada d'aquest grup és que, o sigui, es partix a partir de dinàmiques pràctiques i una mica des de l'experiència i no tant de textos teòrics. O sigui, que a lo millor en moments concrets pues, poden estar bé textos teòrics, però... Clar, que mola que siga com coses vivencials que han passat i anar una mica en eixa línia, no? De, no sé, o sigui, com a partir de dinàmiques com pràctiques pues poder aprofundir cap ahí un poc, no sé. I per què un grup de només homes, no? I també d'alguna forma, si pots explicar com va ser aquest contacte amb aquestes amigues que venien del feminisme, sí, i que tenien grups de només dones. Clar, jo crec que n'hi ha dues coses. Una, o sigui, seria el, diguem, la, pues el que veus que amigues teues estan en grups de dones i d'alguna manera no és que exigisquen, no? Però bueno, sí que veus que n'hi ha una necessitat de que els homes s'enjunten, no? I després també n'hi ha una part, a veure, clar, tu no t'enjuntes soles si d'alguna manera, pues, si des de fora... O sea, no des de fora, si amigues teues es diuen que ho has de... No que ho hagis de fer, però... O sea, a banda d'això, ha d'haver com... També, o sea, la implicació d'uno mateixa i del voler que el tema este passa a ser com algo... Com de la teua quotidianitat, no? Un curro quotidià. O sea, que estan com estes dos parts, no? Jo crec que sí que realment influeix el fet de que en el feminisme, o en el feminisme que jo conec, no? De les meves amigues, pues que elles s'enjunten o s'han enjuntat moltes vegades en grups de dones, però després també la voluntat, no?, pròpia de voler-ho fer-ho, perquè sense, o sea, sense la voluntat, pues no... Claro, que també un poc la pregunta era si hay mujeres que de alguna forma en la entrevista salió, lo que pasa es que salieron tantas cosas que no pudimos plasmarlas, ¿no? Pero uno de estos chicos decía, claro, yo empiezo a entender que los roles que tengo, porque hay mujeres que se juntan como ellas solas y que no, de alguna forma yo estoy excluido de ahí, entonces me pregunto por qué estoy excluido de ahí, y de aquí sale un poco también que él busque juntarse con quienes de alguna forma han sido socializados de la misma forma, ¿no? Y desde ahí, no sé, ser conscientes un poco de los roles que te han marcado y desde ahí de construir con quienes les han socializado igual o algo así, ¿no? Como... Sí. O sea, que es que realment, o sea, si a més en temes d'estos, no, que com que d'alguna manera hem estat socialitzats més o menys de la mateixa manera, en els mateixos patrons, pues clar, si el patriarcat mos afecta d'aquesta determinada manera, pues bueno, està bé com posar un comú entre la gent que mos afecta d'aquesta manera, no? Però bueno, per exemple, una de les coses que jo veig que no negativa, però que bueno, que no acaba de quadrar molt bé, és com la penya no millor que, o sigui, per exemple, tallers que s'han fet públics, normalment entre la gent que ha fallat una mica ha sigut entre la gent marica. Perquè clar, com a ver? O sigui, que no ha ido. Fallat en què sentit? O sigui, que han fallat dinàmiques que han hagut i tal, pues claro, la gent que menys identificada s'ha sentit en les dinàmiques ha sigut la gent com marica, que igualment ha estat socialitzada com a home, però o sea, jo crec que també des d'una altra perspectiva, no? I per exemple, el tema del consentiment, no? O sea, moltes dinàmiques que n'hi ha a New York que es plantegen en el tema del consentiment, pues clar, entre una relació de home dona està molt clar, però entre una relació de dos homes, pues es desvirtua, jo crec, moltes vegades. I segurament, a veure, poden haver agressions entre dos homes, però segurament no vindran per una qüestió de gènere. O sigui, vindran per altra cosa. Segurament. És que no sé, és una cosa ahí que està... No sé. No sé si s'entén molt bé, però... O sigui, que realment... M'enteneu o no? Sí, sí, sí, sí. Vale. I... Bueno, no sé. Sí, també alguna de les entrevistes havia salido que... Algunes entrevistes havia salido que se hablaba de una qüestió de límites cuando se relacionaba con chicos también, ¿no? Como que igual costaba más o no sé, supongo que también se cambia, al cambiar también esas relaciones es como más complicado, ¿no? Como que ahí se desvirtúa un poco la cosa. Bueno, yo no sé si igual podría ser interesante que, aparte de que nos contaras un poco esos primeros debates que salen, ¿no? Igual también salen algunos debates que de los que han salido un poco en el programa, ¿no? Pero igual hay debates que igual aquí no hemos hablado o qué cosas. ¿Cuáles son esas primeras inquietudes del grupo que habláis en el grupo de hombres? Vale. Bueno, a ver, con que yo he entrado una mica tard, puc parlar una mica desde lo que yo he viscut, ¿no? I no sé, que els temes que s'han tractat una mica és el tema del consentiment, agressions, límits i tal. I a veure que me'n recorde més. I bueno, futurament el tema de lo de la gelosia també, o sea, es va tractar també quan jo no estava, lo del tema de més emocional, lo de lo que s'ha eixit abans de lo del plorar. Lo de la figura paterna també, no sé, és que clar, són moltes coses, però també una de les dificultats que n'hi ha és que com que tampoc n'hi ha com referents, pues, també és una mica partir una mica d'anar fent, saps? I a veure. Y una pregunta, que cuando tú cuentas que estás en un grupo de hombres, la reacción de, bueno, de la gente a la que se lo cuenta, sea cercana o no, ¿cómo es? ¿Cuál es ese? Clar, depèn. O sea, normalment quan, si la gent està, és gent més polititzada i tal, no sé, crec que, hòstia, no ho sé, la veritat, crec que més normal, però claro, si quan ho he comentat en espais menys polititzats, pues és com que xoca una mica, no sé, com que no, al principi no ho entenen, però bueno, després ho expliques i jo crec que no sé, que la gent tampoc és tonta, o sea, que no sé, que si ho expliques, altra cosa és que després ho facin, però lo de entendre-ho i tal, pues bueno, no sé. Clar, també hi ha diferents tipus de grups d'homes, no? Per exemple, jo ja fa molt, molt de temps em vaig llegir un llibre de noves masculinitats i no sé què, i al final era com una, o sigui, era una mica raro perquè era com una excusa para juntarse entre hombres, flagelarse por lo mal que también les hacía sentir el patriarcado y ya. Sí, pero después no había un análisis, sino que decían, ah, esto que las feministas tanto se quejan, nosotros también nos afecta, no sé qué, pero no iban más allá en un análisis, ni intentaba cortar de raíz, era más como un espacio en el que expresar sus miedos, no sé qué, pero sin la crítica, sin el análisis, y si muchas veces la voluntad de superar ciertas cosas, ¿no? También desde una posición de eso, como de privilegiado, pero que también tiene algo de malo, el patriarcado y tal, no sé. Uh-huh. Clar, jo, claro, respecte, grups d'homes és el que això, no? Poden haver de molts tipus i de fet, n'hi ha grups d'homes que no parteixen des de, diguem, l'existència del patriarcat, no? I bueno, que potser, pues, no sé, no, seria com un altre curro, no sé, no sé, claro, jo en això no m'identifique, no? O sea, no. Pero no sé. Y ahora una pregunta para aquella gente también que tenga un interés, sobre todo hombres, ¿no? Que para seguir trabajando estos temas, a pesar de que igual si lo más práctico es lo vivencial y es a partir de ahí que se crece, ¿hay algún texto o alguna cosa que se pueda tener como referencia o con lo que pueda invitar a reflexionar más o no? O alguna, ¿se te ocurre algo? Yo, o sea, sincerament, no tinc ni idea. O sea, l'únic text d'aixina que, i bueno, que tampoc, o sea, bueno, és un text que es va fer, crec que de Penya de la Revoltosa, no? El tema sobre el consentiment i tal, però que bueno, tampoc no parla tant sobre el tema de la masculinitat. O sea, bueno, parla en el moment està l'home implicat, no? Però no va en tant en la línia de, o sea, que no ho sé, no tinc ni idea. O sea, ja vos dic que la meva experiència ha sigut com més pràctica. Vale. O sea, de textos, no, o sea, no, ni idea. Pues, però segur que n'hi ha, eh? O sea, fijo que n'hi ha. Ese debate de agressions de la Revoltosa fue un debate que se dio mixto, ¿no? Entonces igual sí que puede haber bastante como esa discusión. En internet hemos encontrado algunas cosas, sí, que igual no sé si tampoco son la super referencia, pero pueden ser así como herramientas, ¿no? Para alguien que le pueda interesar. Sí, de hecho en la página es alcachofa.pimientos. Pimienta.org. Hay unos pocos. Hay algunos textos, también un texto que nosotras hemos leído para plantear las preguntas y tal. Y bueno, luego, yo no sé si quieres presentar el grupo del que vienes o no, pero hay un blog, ¿no?, en internet. Bueno, si buscáis en internet Taló de Aquiles Masculinitats, hay algunos algunas cositas también. Y luego, bueno, pues sobre todo agradecer la gente de este grupo, nos ha echado una mano antes de hacer este programa, andábamos también con dudas, quedamos con ellos para tomar algo y nos ayudó bastante a orientarnos, y también a un grupo que está incipiente en el Guinardó, que se llama La Cua Entre las Camas, que nace de la Asamblea de Barrio del Guinardó Cámbaro, y que también queremos dar las gracias, aunque no estén aquí hoy con nosotras. ¿Y puedo afegir una cosa? Sí, claro. Sí. Vale, de lo del tema de lo que digo de textos y tal, una de las ideas que me había era de mirar de, claro, els temes que anem treballant, de poder-ho plasmar en escrit perquè, no sé, perquè hi ha gent com a Inés i tal. Mm-hmm. Altra cosa és que ho fem, però que la idea està. I sí que molaria ir, no sé, perquè hi ha molta gent que és això, per començar, no sé. Bueno, pues quan ho feu ja farem publicitat aquí al programa. Molt bé. Y nos vamos despidiendo de este ataque de fiebre hasta la próxima, dentro de 15 días, el próximo miércoles, ¿no? El siguiente en vivo y repetición los viernes, si no me equivoco. Y el miércoles también. Y el miércoles también. Pues nos despedimos con una canción de Smith, la canción se llama Ask, y bueno. Vale, los viernes la repetición es de 9 a 11 y nos vemos el próximo miércoles de Fiebre Ingobernable. Hasta el próximo ataque. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try,